Y en Ubrique tenemos torero que se llama Esulín. Ha dado dos, tres corridas y se nos ha marchado de aquí. Y en Ubrique tenemos torero.